Posava il ventino d'oggi, non sta mancia. Che non hai nada per lei. Da 10 mi leggeri, non sa di. Fundamento bíblico de la Iglesia pobre. El Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, es el verdadero fundamento del cristianismo y, por lo tanto, del cristianismo que lo lleva en su propia vida. Pero también tenemos el fundamento bíblico del verdadero cristianismo, o sea, la Iglesia pobre. Por ejemplo, el profeta Isaías dice: Dios me envía a predicar y dar buenas nuevas a los pobres. Isaías 6:1. Sofonías dice: un pueblo humilde y pobre espera en Dios. Sofonías 3:2. María, la madre de Jesús de Nazaret, dice: Dios, mi Salvador, a los pobres lleno de bienes y a los ricos despidió vicios. Lucas 1:46-54. Jesús, en la sinagoga, al leer el texto de Isaías, dijo: Dios me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4. Jesús de Nazaret dice: el reino de Dios es de los pobres. Dijo también Jesús a los enviados de Juan el Bautista: a los pobres es predicado el Evangelio. Los apóstoles trabajaban, pues después de la resurrección de Jesús, algunos apóstoles que eran pescadores estaban trabajando. Juan 21. Otros apóstoles, como Pablo, tenían de oficio hacer tiendas de lona. Como Pablo tenía el mismo oficio que Priscila y Aquila, fabricar tiendas de lona, se quedó a vivir en su casa, trabajando juntos. Hechos 18. El apóstol Santiago dice: ricos, llorad por vuestras miserias, vuestras riquezas están podridas. Santiago 5. En toda la Biblia hay muchos versículos que se refieren a los pobres, pero los aquí citados ya son suficientes para tener base o fundamento de la Iglesia pobre, o sea, el único y verdadero cristianismo de Cristo. El catolicismo del Vaticano, el protestantismo, etc., no son el cristianismo de Cristo, son organizaciones compuestas de ricos y pobres. Unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y a veces a costa de sus vidas en las tierras que organizan los ricos. De esta forma, todos se burlan de Dios y del prójimo, pues dice Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. Seguramente que en estas organizaciones hay personas que son sinceras y buscan a Cristo, y buscan a Cristo. Nosotros les aconsejamos que busquen a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida, y formarán parte con nosotros de la Iglesia pobre, siendo verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, dándose de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Si los católicos y protestantes se hacen la siguiente pregunta, o la hacen a sus sacerdotes, pastores, etc.: ¿Jesús de Nazaret era rico o era pobre? Todos dirán que era pobre, y teniendo muy presente que Jesús de Nazaret dice: aprended de mí, todo queda muy claro. También dice Jesús de Nazaret: no se puede servir a Dios y al dinero. Sigue diciendo Jesús: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo. Somos, pues, la Iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo de Cristo en el mundo. Y si los ricos quieren ser cristianos, que se hagan pobres. Claro está, también toda la jerarquía y sacerdotes católicos, protestantes, etc. Ánimos, amigos, buscad a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida. Así sea, amén. Hay un artículo de ayer en El Mundo que habla de la X en la casilla de Hacienda, en la casilla de para poner la Iglesia Católica. Y el articulista, así en plan rápido, dice: el hecho de que los colectivos de gays y lesbianas están pidiendo públicamente lo contrario, que no ayuden a financiar a la Iglesia Católica, tan rica y tan pobre. Las mismas expresiones de rica no se aparten de aquí solamente, hace que el poder. hasta los mismos jóvenes católicos definieron al Papa, dijeron que era una iglesia rica, que ellos no querían. Y tan pobre se refiere aquí en este sentido espiritual. Pero la expresión iglesia rica o iglesia pobre no, no es un invento. Lo de Jesús ahí, cuando estos últimos días hemos estado leyendo el Evangelio de Juan, y sale que Jesús continuamente le recriminan que está curando el sábado, y si cura uno, cura otro, que si sus discípulos cogen espigas el sábado, que si eso no es lícito, siempre el tema del sábado. ¿Por qué? ¿Por qué no eran lunes o en miércoles? Porque trabajaban. Y tenía el sábado como día con lo que se juntaba con sus amigos y paseaba y podía ir a un sitio a otro, pasear por los campos, coger espigas y hablar con uno, curar, que era curar espiritualmente, dar la vista o tal, en sábado, que era el día en que podían estar por ahí. Pero es siempre en sábado le recrimina eso a otro. ¿Por qué? Porque el sábado ya que tenía descanso, con el otro tema de los días estaba curando. Es que hasta el sábado lo que no pueden hacer es coger hasta el autobús, ¿eh? Un coche, cuando tiene un sábado, se las trae, ¿eh? Cuidado. Imagínate lo que debía hacer en su tiempo coger un poco de trigo. Pero, ¿sí? Y hoy en día con los que pasan por la carretera en un coche particular, no es como lo deben poner, negros, ¿eh? Tremendo. Pero el tema es ese, ¿no? Que en sábado era porque era el día que tenía libre, Jesús, como sus amigos, trabajaban. Tenían el sábado para allá. Es como cuando aprovechaba un puente y se iba a caer otra vez. Un puente me la dejó. Una semana sabática. Y es increíble, ¿no? Como siempre te dicen, la Biblia, y no se entienden adventistas, evangélicos, ortodoxos, católicos, testigos, mormones, la Biblia. Y no se entienden entre ellos. Pero ninguno coge estos versículos. Estos versículos de la gente sencilla, trabajando, ya hay negocios con ricos, eso fuera, eso no lo mencionan. Por hacer el pago, cree y tal y cual, porque nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y nos redime con su sangre y tal. Todo el rollo macabeo, ¿no? Pero eso, como si no existiera, no es bíblico eso. O sea que nosotros, como pasaba hace 2000 años igual, los apóstoles, no se basaban en las escrituras, pero las escrituras confirmaban lo que decían, estamos con las mismas. Nosotros no nos basamos en libros, en escrituras, pero confirman, y lo que estamos diciendo es bíblico. Sin tener la Biblia como ellas tienen, como un Dios. Y lo que estamos diciendo es bíblico también. Porque no lo callan ellos. Bueno, no sé si viene bien con el tema, pero bueno. A veces cuando oigo decir entre nosotros que uno es de iglesia pobre, o trata de vivir o de tener la iglesia pobre, yo mismo lo he dicho una vez. Yo creo que la iglesia como asamblea pobre del trabajador, esa de hecho la tenemos ya. No trato de vivir y la tenemos, y del momento que tratamos de seguir a Cristo. Lo que cuando hablamos tratamos de vivir es el cristianismo, a Cristo, ¿no? Pero la iglesia pobre, no. La iglesia pobre, el grupo de personas que viven en tu casa, que tú trates de vivir en armonía con ellos, y tú como obrero pobre, está ahí, yo no trato de vivir en la iglesia pobre, somos de la iglesia pobre, no, eso está. Lo que trato de vivir es el cristianismo. Trato de vivir a Cristo, tener a Cristo, pero no, la iglesia pobre la tengo. Soy trabajador y procuro seguir a Cristo, lo intento. He dicho esto de la oración del Padre Nuestro, las iglesias católicas y protestantes, bueno, en todas las religiones, pero principalmente en estas que se autotitulan cristianas, tiene la oración de Jesús del Padre Nuestro, del pan nuestro de cada día. ¿Cómo puede ser la iglesia católica protestante dentro del templo rezar y pedir al pan nuestro de cada día, ricos y pobres. Si el rico lo tiene asegurado, al pan. Ahora bien, si esto lo pasamos a esto de el Shabbat, el sábado, el día de descanso, ¿para qué sirve a los ricos si descansan cada día? Y estas cosas no las discuten, no las dicen los sacerdotes católicos ni protestantes. Ahí la cosa se calla. Quería preguntarte una cosa, ahora que hablas del sábado. Estoy leyendo un libro que habla sobre costumbres judías y hace poco he visto un artículo tanto sobre este tema y me ha llamado la atención lo siguiente. Y es que no sé si esto solo se hace en Pascua, tú ahora me lo explicas. Y se hace en Pascua o se hace más a menudo o se hace en el sábado. Cuando se hace el pan y lo del vino, me llamó la atención porque esto debía venir de más atrás de Jesús, porque si los judíos no lo hacen por Jesús, por recordarle, entonces ¿de dónde viene más atrás con el pan y el vino? Sido la Iglesia Católica y el Santísimo después, que han tergiversado la cosa, porque la Cena de Jesús no es más que la Pascua. Y ellos han querido hacer una cosa nueva diciendo que es la comunión, el pan y el vino. No, es la Pascua. La Pascua, o sea, la percepción de haber salido de Egipto. Y la Pascua la celebraban y la celebran cada año, el judaísmo, con un cordero asado, legumbres, fruta, y vino, y miel, y etc. Los católicos han quitado todo esto, han quitado incluso el pan y el vino, han dejado un poco de vino para el cura, el sacerdote, y las hostias para la gente. El protestantismo se ha quitado todo esto y ha dejado un poco de pan y un poco de vino. Pero a veces he dicho a los sacerdotes católicos y a los pastores protestantes, ¿y el cordero dónde está? Claro, se han puesto a reír todos. Caramba, Cayetano, si cada misa tenemos que dar un cordero asado, entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquella celebración de la Pascua no tiene nada que ver con el catolicismo ni el protestantismo. Y Jesús no hacía más que celebrar la Pascua que nada más. Y seguro que Jesús no celebraba la Pascua aquella porque la celebraban los sacerdotes, no, simplemente porque aquello era como recuerdo de que habían sido liberados de Egipto, en la casa de esclavitud, que decían. Pero al caer otra vez en amos y criados del pueblo judío, es cuando Jesús revienta. Bueno, ya empezaron a reventarlo muchos profetas. Durante esta semana también llamaba la atención el hecho, por ejemplo, que estamos hablando aquí, que representación tiene las iglesias, en este caso la Iglesia Católica, dentro del cristianismo y dentro de la pobreza de Jesús. El Papa o el Vaticano, con el Papado al frente, convocó a montones de pobres representando los 5 continentes y ha hecho una comida, ha invitado esta semana a un ágape de estos multitudinarios, con 400 pobres, decía el corresponsal, ¿no? Además, para quedarse bien claro, invitó a 400 pobres de solemnidad. Ahora, la pregunta, como siempre, ¿qué lugar ocupa la Iglesia Católica frente a los pobres de solemnidad? Porque eso es indiscutiblemente, si no es pobre de solemnidad, ¿qué lugar ocupa? ¿Con qué motivo invita a los pobres? ¿Y bajo qué iglesia cristiana hace este acto? ¿Qué conmemora? ¿Qué iglesia conmemora un acto de una comida con los pobres? ¿Qué significa esto? Para un mismo católico que se pusiese a meditar esto, ¿qué le diría? ¿Qué diría Jesús en esto, en ese momento, frente a esos 400 pobres? Porque un papa titubeante y prácticamente casi cayéndose de cabeza allí delante de todos. ¿Qué lugar, qué quiere decir, qué significaría para los mismos católicos ese acto? Porque veías tú a la gente aplaudiendo, a los que habían sido invitados, digo, mira, fue aquí y dice, nos ha reconocido, ¿no? Y en plan, ¿qué te pasa? Me quedé fijándome un poco en las miradas y digo, entonces dice, imaginad por un momento que yo estoy allí presente, veo aquella escena, dar la comida a aquella gente y está el Papa Católico allí, seguramente obispos y cardenales. Bien, todo esto está muy bien, amigos, les diría yo. Pero hay un detalle. En una ocasión, el Cristo, por boca de Jesús de Nazaret, dice: cuando dais, supongamos un vaso de agua, un trozo de pan, a uno que lo necesita, en fin, me lo dais a mí. Ahora les diría, vamos a aclarar las cosas en vuestro propio campo, el llamado Nuevo Testamento, los evangelios. Admitamos que es así. Si Jesús dijo esto, pues Cristo por boca de Jesús, si dais un trozo de pan a uno que lo necesita, que pasa hambre, me lo dais a mí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Veo a estos pobres comiendo. Y tú, como jefe de la Iglesia Católica, y te autotitulas el Papa, les invitas y les das comida. Caramba. Tú estás dando comida a estos pobres que representan a Cristo, que representan a Cristo, son las propias palabras que leemos en el Evangelio. Si lo dais a estos pobres, me lo dais a mí. O sea que tú estás dando pan a estos, a los pobres, y lo das a Cristo. Caramba, amigo, jefe de la Iglesia Católica, ¿no te cae la cara de vergüenza? Porque tú estás fuera de estos que están con Jesús. Porque si les damos el pan a estos y lo damos a Jesús, es porque Jesús está allí. No está contigo, porque sería al revés. Para hacer esto, Jesús tenía que haber dicho, ¿y cuando los pobres den un trozo de pan a los sacerdotes o a su representante, me lo dais a mí? Pero no es así, es al revés. Si lo dais a los pobres, lo dais a Cristo. Entonces, amigo, señor Papa, sobras tú aquí. ¿No te cae la cara de vergüenza? ¿Me habéis entendido? A ver, aclarad un poco esto, a ver si... Que es lo que yo decía estos días, de que este señor permite que le llamen obispo de Roma, su santidad, el Papa Católico, Santo Padre, vicario de Cristo, representante de Dios en la tierra, y después los cardenales, los obispos, y si reverendo si monseñor por aquí y por allá, pero este señor, este, el papa este, permite que le digan todo esto. Y es prueba clara de que este hombre no es nada de esto. Porque ese representante de Dios, vicario de Cristo, Santo Padre, todo lo que queráis, bueno, ni siquiera sería papa, sería un ser humano que a lo mejor trabajaría, sí, de cualquier oficio en la ciudad, en el pueblo, y nadie lo conocería, más que como aquel hombre que trabaja, buena persona, y punto. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. ¿Cómo se atreve este señor, este tipo, a lavar los pies a los pobres y otro día dar comida a los pobres? Es que la iglesia está con los pobres. Es que no es así, amigo. La iglesia es pobre. La componen los pobres en todo el mundo. Y no es necesario repetir de que el cristiano tenga que repetir continuamente iglesia pobre, claro. Pero es la iglesia pobre. El mero hecho de trabajar, vivir el cristianismo y tratar de dar a conocer este cristianismo a otros, que no es más que decir, tú busca al Cristo en ti mismo, en tu propia vida. Largo, que no hay más que esto. Este es el Evangelio verdadero. Esto es la iglesia pobre, no hay más. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estar con los pobres, ¿qué es esto de estar? Entonces, ¿dónde está esto? ¿Qué es lo que hemos dicho antes? El pan nuestro de cada día. Y santificar el sábado. ¿Y los ricos? ¿Cómo pueden santificar el día del sábado? Si en toda la semana no trabajan. A ver cómo se saben de esto estos señores. Y es que, claro, a través de la historia de este catolicismo y protestantismo en Europa, en América, en España mismo, vemos los resultados. Ha hecho mucho daño. Ahora millones de españoles están vacíos. La radio decía esta mañana un anuncio simplemente de esto de que se divulga el sorteo este que hacen números, la primitiva. Mira, yo el anuncio era, y está y hace esto y tal, y venga, venga amigo. Coge, venga, la lleva, que puedes hacerte rico. Puedes hacerte rico. Y lo repetían en la radio. Después de tantos siglos de catolicismo en España, solución para los seres humanos españoles, hacerse rico. ¿Listo? Y después quieren las celebraciones de fiestas de ahora la semana que viene, el Corpus, me parece que van a celebrar el Corpus Christi. Y después que se enseña la religión en las escuelas y esto y lo otro, y si crucecita aquí, crucecita allá, hay que mantener a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que después la solución sea sacar de la lotería y hacerse rico. O poner un negocio y hacerse rico. ¿Qué clase de cristianismo es este? Mucha culpa la tiene la gente obrera, la gente pobre, porque todos tenemos un cerebro y hay muy pocos que lo encuentran. Ayer mismo, todos sabéis lo que pasó en Mallorca, en Orca, el apagón de la electricidad. Yo decía con Pepe ayer, cuando estábamos con él, mira por dónde. Resulta que han dado la noticia que ha sido un exceso, la temperatura esta, claro, exceso de esos aparatos que dicen de aire acondicionado, se ha puesto todo esto en marcha y ha faltado electricidad. Imaginemos también, porque Cristo es luz, y cuando hay luz se ven las cosas claras. La verdad os hará libres. cuando el cerebro piensa, magia, no son solamente las cosas espirituales, sino todo en general, lo ves claro. Imaginemos que estoy frente allí al gobierno este autónomo de Mallorca y después están los representantes, los grandes, los técnicos de Caixa, están todos allí. A ver, ¿cómo salimos de esto? Supongamos, les habría dicho, que es un bar, un café, y van unos amigos que van de vez en cuando al café, y le dicen al dueño, al amo, podemos venir mañana, o pasado mañana, a tal hora y tal, tenemos unas 20 o 30 personas, pongamos 20 personas, a tomar café con leche, y a lo mejor también ensaimadas y tal, pero sobre todo, café con leche. Sí, sí, no paséis cuidado. Tendréis café con leche todos. Muy bien. El dueño, si piensa con la cabeza, con el cerebro, dirá, bueno, dicen 20 o 25, pues yo procuré tener café, por lo menos para 30 y tantos. Aunque después sobre, habrá café con leche para todos. Pero nunca pensará el de la cafetería, ay no, esto no será, ¿sabes qué? Si vienen 20 yo traeré café solamente para 16, 17 y ya veremos. No, hombre, porque después faltará café y faltará leche. ¿Cómo se explica que en Mallorca como todo el resto del mundo, pero en Mallorca tiene más pequeño los aparatos, ¿no? Aire acondicionado, ventiladores, neveras, lavadoras, bombillas, todo ese material entra en Mallorca y lo venden en las tiendas. Y el gobierno no sabe lo que entra, lo que se vende. Y después Caixa no sabe los aparatos que hay en Mallorca, que si se ponen todos en marcha, necesitarán tanta electricidad. Una de dos. No lo saben porque son tontos, idiotas, y entonces que pongan en su lugar a personas entendidas en esto. O son perfectos sinvergüenzas, ladrones. Y vender cosas, ya veremos. Y si no hay electricidad, que no haya. Lo importante es vender, ya veremos qué pasa. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo es que después del viejero jubilado puede pensar estas cosas? Sin estudios. ¿Qué pasa con este tipo que empezó a trabajar a la edad de 9 años, que a duras penas ha sabido leer y escribir? Muy poco. Y me habéis tenido que arreglar los mensajes siempre vosotros, y antes de vosotros, vosotros. En toda mi vida, caramba. Pero el cerebro trabaja y ves las cosas. La verdad os hará libre. El Cristo es luz. Y no solamente, ya digo, por las cosas iguales. ¿Qué pasa? ¿Y qué hará rico? Cuando he oído esto por la radio, digo, ¿cómo? Este es el resultado de la evangelización de España. Después de tantos siglos, lo que se siembra, se recoge. Por su fruto los conoceréis, que ha hecho esta porquería religiosa católica y protestante en España misma, y después en todas partes. ¿Os dais cuenta? Claro, siempre se ha procurado que los pobres, pues, lo piensen. Y así si lo admitemos en toda clase de droga, incluyendo el deporte, que lo han convertido en droga, el alcohol, la parte sexual como vicio, la droga del dinero, el egoísmo, querer tener cosas, y claro, y así es fácil de manejar esta manada de borregos, de cerdos que no piensan. Es normal, pues, que cuando escribimos y escribís cartas, claro, ¿cómo van a publicar ya todo esto? ¿Cómo ha terminado esto de la radio de Rubens? ¡Ah, vamos a por libre! Nosotros somos libres, pero dentro del capitalismo. Y vosotros, trabajadores, decís verdades que no interesan. ¡Nos rompen el negocio! ¡A callar! Menjar morena, como decimos aquí. ¡Que allí menjar morena! ¡Ah! Entonces, os aconsejo que si yo... Pues yo estoy por ríos, porque esta es callo que se pone. Como las manos se ponen callos con las herramientas de trabajo. Y llega un momento, pasan los años, pones esta fuerza interior, espíritu. Y dice, no, a mí no me compra nadie. Ya podéis hacer todo lo que queráis con el supuesto capitalismo. ¿No? No os tengo envidia. No os odio. Pero me dais asco. ¡Me da asco! Ver que hay miles de personas o millones que con tantos estudios y tanta cosa están encima del árbol peor que los monos y se pelean por los cacahuetes. Y yo me río. Ya no es soberbia esto, no es orgullo. Es la cosa natural del ser humano que piensa. Ahí está. Y este pensar viene del Cristo, del Espíritu. Y nunca he pensado en el sentido de hacer daño, matar. No. Cuántas veces he dicho, yo a esto los colgaría con un cable largo desde la luna. Pero yo no los colgaría, es el dicho. ¿Qué pasa aquí? Y sientes algo dentro, una satisfacción, y dices, caramba, por lo menos me he liberado. Teología de la liberación. Yo sí que me he liberado de toda la porquería capitalista, militar y religiosa. ¿Por qué? Porque en mi vida nunca, nunca he sentido aquella tontería, aquel fanatismo religioso, aquel fanatismo militar, envidiar a los ricos, no. Lo único que me ha gustado del militarismo, que a veces Pepe lo ha dicho, mi hermano, es cuando desfilan por la calle y tocan la música, me gusta ver aquello, pero aquello es porque es la parte, que diremos, del arte, la música, pero nada más. Y ahora lo que dice allí, en San Francisco, de esto, que hasta los soldados se cobran, se marchan, esto me alegra. Y estaré completamente bien alegre, bien satisfecho, cuando empiecen a cerrar los cuarteles, las fábricas de armas. Y las religiones, y los partidos políticos, y que todos se vayan. Magdalena dice a la mierda, pues no olvidemos. Porque... lo que yo decía el domingo pasado, que estaba Tomeu allí, está Tomeu adentro, Tomeu, su casa. Yo decía, estos tipos ya están tocando fondo, y fondo pero en la cosa religiosa, espiritual, porque a veces que quieran con este poder político y con el dinero que tienen, pero tendrán que hacer algo, decir algo a la gente. Nos hemos equivocado, hemos hecho toda esa riqueza en nombre de la religión, en nombre de Dios. Pero de religión nada, la gente se escapa. Entonces, si ahora tendremos que presentarnos tal como somos, una banca, una multinacional, una empresa, y punto. Y después decía que Jaime, el tierno, ha conocido a un sacerdote, y le dice un día, ven si quiere, ahora hablaremos, una buena charladeta. Cuando yo haya terminado la misa, que digo a las 7 cada domingo en la catedral, yo dije, mira, ¿por dónde? Ahora sí que Castro tendrá que ir a limpiar el púlpito y desinfectarlo, porque ahora yo diré a Jaime, ¿le puedes decir a este que diga al obispo cuando me dejan la catedral? Para predicar. Y después nos pusimos serios y yo dije, ¿qué te parece, Tomás? ¿Qué te parece, Castro? Tomás dice, si llegara a este punto serio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí Castro también. Imaginemos la cosa. Es verdad, ¿no? Puedes venir a la catedral. ¡No! ¿Cómo? No vengo. Si todo ese legislado capitalista religioso que está frenando las cartas y no las publica, que de esto no tiene la culpa ni periodistas ni directores de periódicos, porque todos están al servicio del carro triunfal capitalista religioso. No os dais cuenta, les diría yo. Y no sé si podría hablar un minuto. No creo que llegara a 2 minutos. Me sacarían fuera de la catedral a patadas. Esto si no me daban, me pegaban 2 tiros. ¿Qué pasa? No sé, tenemos que ser buenos, que no matamos. Claro que sí, que las iglesias católicas, en la catedral misma, dejan allí subir al púlpito el obispo tal o el pastor tal de la iglesia anglicana, de la iglesia protestante de aquí o de allá, claro, corp en corp, nos piquen, son de la misma ganadería, es el capitalismo brutal religioso. Pero la iglesia pobre, tanto subo yo como cualquiera de vosotros, o cualquier de China o de Rusia, que dejen hablar a que, aunque no nos conozca, a que el ser humano pobre, que le dejen hablar, a ver qué pasará. Lo echarán fuera. ¿Cómo? ¿Y no nos conoce? Pero pertenece a esta iglesia pobre universal. Siente a que el pobre la cosa y ve la injusticia y empezará a dar gritos en la iglesia católica, en la catedral, y bueno, no sabe, lo echarán fuera. La cosa está clara. Esta comedia de la que ha hablado Castro del Vaticano, de dar de comer a 400 y pico miserables, que no son pobres, son personas que están en la miseria. Pero bueno, siempre con la palabra pobre, con la mala leche de aplicarla a las personas míseras, ¿no? Porque les pica, les duele sus orígenes, ¿no? Aquí hablamos de los orígenes, el fundamento bíblico de la iglesia pobre. Y ellos saben que su fundamento no bíblico, sino su fundamento de donde procede, de donde viene, es pobre. Pobreza, gente pobre, trabajadores. Entonces, no sé si es porque ya se están dando cuenta que tienen, como tú has dicho, hacer algo, hacer, aunque sea comedia, que es lo que están haciendo, pero lo de pobre es como un aguijón que les pica y les repica. Por eso siempre optar preferencialmente por los pobres, esa comedia, ¿no? Esta comida. Pero saben que son sus orígenes, claro, que no son los orígenes realmente de ellos, son los orígenes del cristianismo que ellos usurpan, la palabra y todo. Pero la palabra pobre les pica, madre mía. Y es más, todos, es que empezando desde la soberanía, acabando con los partidos políticos, la religión, todos dicen que hay que acabar con la pobreza. Hay que acabar con la pobreza. ¿Por qué no dicen que hay que acabar con la riqueza? Ahí está. No, hay que acabar con la pobreza. Según la de los pobres. Según la de los pobres. Pero hoy en la tele estaban hablando sobre lo que decía el Papa, en Brasil, que no les dejaba utilizar el preservativo, yo me partía. Digo, es que cómo es capaz alguien de que te diga lo que tienes que hacer en tu vida personal. Ya no religiosa, sino personal. Yo decía, es que la gente debe ser tan burra. De decir, y tú que no tienes hijos, tú que en teoría no puedes irte con mujeres, en teoría, porque bajo manga, y si vamos a la historia de los papas, sabremos y dejamos, bueno, aquella es para apuntar a cualquiera, te ponen los pelos de punta. Yo es que no entiendo cómo la gente todavía tenga que pedir permiso para comer. A ver, tú necesitas que uno te diga tienes que comer. Es absurdo, tú sabes que necesitas comer para vivir. Entonces, el otro no tiene por qué decirte si tienes que comer o beber. Te tienen que decir cómo tienes que usar tu propio cuerpo que te lo ha dado Dios. Pues ya no lo entiendo. Es que no lo entiendo con el común que lo pretenda, no lo consigo. Esta gente es mejor que un policía mate a los niños de la calle. Eso sí, eso nos dirá, esto está prohibido. No, en Brasil la gente que los niños que viven en la calle lo utilizarán para sacarle los órganos, el papa no dirá nada. Pero que nada, la gente tendrá que vender la sangre para comer. Ah, eso no. Pues eso está bien. Todo eso está muy bien. Yo es que no entiendo todavía cómo es que la gente no manda a monas al papa, a la religión y a lo que fuera. Es que yo no lo entiendo. Yo vi una película hace... lo único que me gustó de la película fue este detalle. Es la última película que se ha hecho sobre Berlín, una versión moderna, y hay un momento que habla sobre la religión de aquel momento, que era una especie de magia, una bruja o lo que queráis, ¿no? Y consiguió Berlín que todo el mundo le diera la espalda, como diciendo, bueno, tú existes porque nosotros te hacemos existir, pero si nosotros nos olvidamos de ti, tú no existes, tú no eres nada. Y se giran, le dan la espalda, y se olvidan de sus costumbres, de sus reglas. Y yo decía, es maravilloso, pero ¿cómo es que esto no lo ve la gente que ve esta película? Porque la película tiene momentos muy especiales, muy bonitos, pero ese detalle es simple y es precioso, es lo mejor de la película. Yo le digo, yo a veces le digo, Juan Antonio, ¿tú no has visto este detalle? Es divino, el que ha hecho esta película para mí se merece un Oscar solo por este trozo, un Oscar, y disfruté. Y ostras, y digo, la demás película, dame la culpa a Cisco de Difuni para ver si han dicho, pero digo, esto, el que ha escrito el guión, es una maravilla. Pero espero que los demás lo vean, lo que el otro ha querido plasmar ahí. Y otra película que me hizo mucha gracia, histórica, que a mí no me gusta, pero bueno, fue, ¿cómo era? Era inglesa también, y era sobre Robin Hood. Y hay un momento que sale un negro que viene de África, que ha sido un esclavo, y se le acerca un niño inglés, pequeñito, que no entiende, claro, aquel color le llama mucho la atención, y le dice, bueno, ¿y tú por qué eres negro? Y el otro dice, porque a Dios le gusta la diversidad. ¡Es maravilloso esto! Digo, es maravilloso. Yo decía, este trozo, bueno, a mí la película no me gusta, digo, es maravilloso. Lo menos mal que a veces, por ahí, te dan chispitas de decir, no, la gente pensamos todavía, no te preocupes que... Pero luego... Luego ves toda esa multitud que hacen lo contrario y te enfurece. Es un choque demasiado grande. Continuamente nos bombardean las ONGs, o cuando sale el Vaticano, o sale alguna asociación de estas internacionales del reparto proporcional de la riqueza entre los seres humanos, ¿no? Y llevan con este reparto proporcional hablando del pueblo la tira de años. Pero es aquello de decir, ya hace un momento que Caetano lo decía, si pusiéramos una ensaimada aquí en esta mesa, y ya no por decir entre nosotros mismos de repartirnos la ensaimada, ¿cómo podemos repartir la ensaimada entre 1 millón de personas? Entonces, ¿qué es que no piensan esta gente? No se puede repartir, no se imagina entre 1 millón. No puede haber reparto proporcional, es que ya no tiene sentido ningún reparto. Entonces, lo primero, por razonamiento que hay que pensar, bueno, miremos de los recursos que disponemos entre todos y empecemos a pensar aquí es donde entra, para mí, es donde entra el conocimiento del ser humano de cara a sí mismo. Para conocer la vida, pero de cara a sí mismo, conocerse a sí mismo. ¿De qué sirve tanto hablar de reparto de esto, de riqueza? Tenemos una ensaimada, vayamos a repartirla entre 1 millón de personas. ¿Qué no le está pasando en Mallorca últimamente hace 15 días? Resulta que, en parte lo que decía Cayetano, ¿no? Cortes de corriente. Pero es que ya no es tan solo esto. Ya se ve demasiado claro que las dos manos que mueven el mundo son muy claras. Una es la necesidad, que es el dolor, el sufrimiento, y la otra la comprensión de uno mismo de cara a la vida, de cara a Dios. Y no hay más. ¿Por qué? Porque lo que decía Cayetano, sí, es que cortes de electricidad, ¿por qué han comprado tantos aparatos? Pero es que estoy seguro que llegaremos al mes de agosto y nos meterán restricción de horario de agua. Porque ya de hecho ya lo están haciendo en pueblos de Mallorca. Salió en el periódico hace 15 días. Concretamente, me parece que era un pueblo de por la parte norte de Inca, de por allí. Que les metieron restricción horaria de agua. Pero es que ya no es tan solo esto. Luego nos vendrá, a partir de a mediados de este mes hasta finales de septiembre, octubre, que nos van a pasar unos 3 o 4 millones de turistas más por aquí. Que hay que alimentar, que más gasto de consumo de electricidad, más gasto de agua. Entonces, te da gracia cuando oyes reparto de riqueza. Pero sí, ya no hay que empezar todo el reparto de riqueza. Hay que mirar, hay que empezar a ser consciente de hasta qué punto tú te complicas la vida o no te la complicas. Ya no hay en el que hablar de reparto de riqueza. Ya se tendría que decir, bueno, señores, tenemos una ensaimada, que es nuestro mundo. O somos 1.000 millones, por decir, una cantidad, o podemos ser 10.000 millones. No hay tu día. O comemos un trozo de ensaimada y vamos todos bien, a gusto, o nos morimos de hambre. No hay más. Pepe ha dicho que hoy se ha encontrado con un matrimonio, pero que se consideró un hombre y una mujer, y dice que no llegan aún a los 30 años de edad, no llegan 20 y tantos años. Llevaban tres niños, y uno de los tres está tocadito de la cabeza. Tres criaturas, este matrimonio joven, ¿qué pasa? Y que después no tengan trabajo, y tendrán que pedir limosna, y tendrán que acudir a un sitio o a otro para que les mantengan a estas criaturas. ¿Qué dice la religión? ¿Qué dice el gobierno? Nada. No sois tan sabios, les enseñad a esta gente lo que decimos por aquí, que no tengan tantos hijos, si es necesario acudir al aborto. Pero no, al revés. No vaya a ser así, Mitchell. Estar mojado, te echaré más agua. Esto es el colmo. Y después nos encontramos con esto que he dicho antes. Se ve que si uno no piensa, no puede querer. Estos chicos, de haber pensado con la cabeza, aún no tendrían a lo mejor ni uno. Si pasan un año, dos, tres, ya verán. Y si después llega uno, mira. Pero no. Aún no tiene los 30 años y ya tenéis tres. Pues esto es otro, ¿no? Y después ya viven, se quedan sin trabajo y ya va. Y hay que acabar con la pobreza. ¿Cómo? Acabar con la pobreza. ¿Cómo? Dando la limosnita. Y después esto, hay que acabar con la pobreza. Estamos con los pobres. La religión está católica y da comida a los pobres, hacer esto para los pobres. En la televisión ayer, parece que era, miraban una corrida de toros y estaba el rey, San Carlos, en España. Corrida de beneficencia, claro, a favor de los pobres. Y todo es teatro, a favor de los pobres, haremos esto para los pobres y los pobres. Y, pero ¿qué clase de humanidad es esta? ¿Cuántas veces hemos dicho en una casa particular, en una familia, el padre y la madre, y tres hijos o cuatro? Si estos zapatos, estos pantalones, mira, todo esto que sea para tu hermanito pobre, que te le diga la madre o el padre a los hijos allí dentro de la casa. Y vosotros sentaos allí, comed, y si os quiere sobra algo, lo dais a los demás hermanitos vuestros en la casa. Hay hermanitos pobres y hay hermanitos ricos. ¿Qué pasa aquí? Esto lo vemos en una casa particular y toda la gente pegaría el grito al cielo. ¿Qué clase de padre es este o esta madre? Mira, ¿cómo viste a este hijo suyo? Y a este no lo viste. Y a este le da buena comida y a este no. ¿Qué clase de padre es este? ¿Qué clase de madre, de familia? Eso lo diría todo el mundo. Y lo tenemos en la forma global de nuestro mundo, ricos y pobres, las religiones, partidos políticos, los gobiernos, y así, esto sí. En grande puede hacerse esto. Es el colmo. El colmo. Que el rey hiciera una cena de beneficencia para su hija, para el Iñaki y un margarín también, ¿no? Y después, con esto de Roma, este hombre, el Papa, dando comida, imaginemos que pedimos, hacemos la pregunta, a cualquier sacerdote católico, al obispo de Oro Mira este católico, y la gente católica en Palma, y decimos, bueno, imaginemos que Jesús de Nazaret entra en aquel momento donde estaban comiendo. A un lado, este Papa católico, el jefe, algunos de los suyos, y al otro lado aquellos pobres, todos comen. Y Jesús, ¿qué? ¿En qué parte se sentaría? Claro, ya tenemos al obispo católico mismo, el sacerdote católico, que nos diría, hombre, se sentaría con los pobres. Claro, que a lo mejor alguno diría, hombre, se sentaría con el Papa, porque hay de todo hoy, pero según la pregunta de ser hecha por nosotros, seguro que nos dirían, hombre, se sentaría con los pobres. Pues va una persona que su cerebro no trabaja tanto, hombre, se sentaría con el Papa. Y la cosa está clara. ¿Con quién se sentaría? ¿Eh? No se sentaría. O no se sentiría largo todos, a ser puñetas todos. Teniendo en cuenta otra cosa, otro detalle que decía Pepe, este medio. Estos pobres de varios países han ido allí a comer con el Papa. ¿Quiénes eran estos? ¿Lo que costó el viaje? ¿Eh? No, pero vale, más que la enviados por el obispo, por el sacerdote de aquel país, del otro, de la, enviado este sí, este no, este sí, este no. Bueno, ir a este. ¿Qué ropa? Pues, tú tienes que portarte bien y esto, y claro, buscando ya tipos de los suyos. Y, lo que decía Pepe. Y estos, a lo mejor, estos pobres, pidiendo limosna, o durmiendo en la calle, en las mismas calles de Roma. ¡De Roma! Estaban dentro del Vaticano comiendo con el Papa. Ahí está la cosa. Los pobres. Y después, esta tontería, hay que acabar con la pobreza, con los pobres. Hay que acabar con la pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Millones y millones de seres humanos en el mundo trabajan. ¿Y si dejan de trabajar, qué? Hay que acabar con la pobreza. Cada año, cada medio año, hay que acabar. ¿Y cómo acabáis vosotros? Dándoles trabajo. Y cuando se quedan sin trabajo, volvemos a darles trabajo, porque hay que acabar con la pobreza. Esto es acabar con la pobreza. Pero eso es como, quizá no, como lo de los vasos comunicantes. Eso es como lo de los vasos comunicantes. Lo que quitas a uno se lo das al otro. Lo que se lo das al otro, realmente se lo tienes que quitar al otro. Hay que acabar con la pobreza. Tú quitas de pobres a unos, ¿y qué haces con esos pobres? ¿Los haces ricos? ¿Y cómo los haces ricos? ¿A costa de que esos pobres se hagan ricos a costa de otros pobres? Y estamos liados. Y después, a estos tipos, mandamases políticos, religiosos, militares, sobre todo religiosos, el capitalismo a todo, así de eso. ¿Por qué no hacéis de una forma rápida que todos los seres humanos, todos, en el mundo nuestro, todos, sean tan ricos como vosotros, los ricos? Porque no hacéis esto. Haced que todos sean ricos como vosotros. ¿Qué dirían estos ricos? A ver, ¿qué dirían? No puede ser. ¿Eh? No puede ser. ¿Por qué? Porque saben que entonces ya no serían ricos ellos, seríamos todos iguales. Sí, pero no es por ahí la cosa. Planeta, si nos dirían, no, si nos dirían, si no, no os tomáis por tontos. Si hacemos esto posible, que todos sean ricos, ¿quién nos dará la comida? ¿Quién nos sembrará el trigo? ¿Quién nos dará el pan? ¿Quién nos hará uno los zapatos, la ropa? ¿Quién nos dará la electricidad? ¿Estaremos a oscuras? Porque la fábrica de aquellos empleados, si todos son ricos, ¿qué pasa? Y tendrían que declarar, claro, no. Tiene que haber ricos y pobres, porque así nosotros podemos vivir a costa de los pobres. Porque si todos son ricos, no varía la cosa. ¿Quién nos dará la comida? Y si todos son pobres y trabajan, no puede ser, nos dirían los ricos. Porque entonces, si dejamos de ser ricos, caramba, a mí me duele la espalda y la barriga si tengo que trabajar. Tengo un hueso aquí. Él diría, pero eso no es justo. Y los ricos contestarían, pero es lo que dijo Jesús, que siempre habría ricos y pobres. Sí, claro. Nosotros somos ricos. Pero es que también se le podía preguntar. A ver, cuando lanzan esta pregunta, que hay que acabar con la pobreza, también se les podría preguntar, bueno, explicarme a ver de qué manera podéis hacer ricos, a no ser que sea quedándoles el beneficio del trabajo de vosotros. A ver, ¿de qué manera os podéis hacer ricos? Podéis hacer esta riqueza. Que no sea a costa del beneficio del trabajo de los demás. A costa de hacer más pobres. ayer oímos en la noticia de esta familia que le han caído 300 mil millones de pesetas de una herencia de Suiza. Y sale uno de ellos, de los que hay ocho que están litigando ahora entre ellos a ver quién consigue más pastel. Y uno de ellos dice, así todo con una sonrisa que no cabía dentro de él. Sí, claro, dice, no, yo no conocía a este familiar y tal. Dice, yo no me puedo, dice, no sé cómo se puede hacer tanto dinero. Yo decía, no sé cómo se puede hacer tanto dinero. Pues bien sabes que trabajando, ¿no? Porque no lo has hecho. Es que un día antes... No eres tonto. No sé cómo se puede hacer tanto dinero. Trabajando, ¿no? Eso lo sabe bien. Un día antes... Se podía hacer un eslogan. Hazte rico y serás una carga más para el trabajador. Un día antes, este hombre debía de preguntarse... Un día antes de saber la noticia debía de preguntarse... Yo no sé cómo juntan los ricos, son tan ricos. Pues si no es a costa de que nos exploten a los pobres. Seguro que este hombre lo debería decir, porque me parece que no era rico este hombre. De momento no lo es. Era pobre, era un trabajador más. De momento. Ahora le han tocado no sé cuántos miles de millones y ya está pensando como un rico. Y eso que todavía no ha visto los millones. Pero la pregunta seguramente la estaba diciendo. Yo lo vi lo de la televisión. Y se preguntaba ahí, ¿cómo puede amasarse tanto dinero? Sí, no sé de dónde viene. Que lo disfruten, los ponéis más verdes que esto. Pero lo que me gustó fue el periodista que después dijo, dice, y a partir de ahora esta gente ya no vivirá tranquila, y no sé si dijo algo así como que tendría que tener guardaespaldas o no sé qué dijo, algo así dijo, que esta gente ya no viviría tranquila. Y de hecho salía otro que era conserje de una escuela, que lo estaban grabando en su contra y el tío salió cabreado. Es que eres increíble esto, tal, y lo grababan. Pero yo no sé si era por sencillez, o era por el miedo, porque cuando le caigan, que no conozcan su cara. Le caigan los millones. Es que a uno... Pero ya no vive tranquilo ese tío, eso seguro. Hoy se lo he dicho esta mañana a uno. Es que yo lo entiendo. Hay gente sonriente, simpática, amable, que te saluda, sencilla. Y luego, si, ostras, y si me cayera una primitiva. Así te de buenas, tan de buena mañana, sin decir buenos días. Y si me cayera una primitiva, Darío dice, te cayera una primitiva encima. Hombre, seguro que pese, si es primitiva López, y pesa mucho, se va a hacer daño. Pero... ¿Y para qué quieres el dinero? Bueno, es que ya no me cambian las palabras. ¿Ves? Te puse el ejemplo de estos de ayer, de los 300 mil millones. Estos tíos ya no viven tranquilos. Bueno, claro, pero es que si cayera un poquito y tal, y siempre con el mismo rollo. En cierta manera, yo comprendo, en cierta manera, cuidado, yo comprendo la actitud del trabajador de cara a hacerse rico, pero es porque está hastiado de la mierda en la que vive. Entonces la única escapatoria es hacerte rico y dejar de trabajar. Pero no es el mero hecho de dejar de trabajar, es aquello de decir, soy libre. Hay otra escapatoria. Ah, exactamente. La ya no son en todas las veces. ¿Eh? La de luchar por hacerme rico junto con todos, es decir, la justicia. Entonces, sí, pero... que las condiciones de trabajo sean condiciones de placer, sí, de trabajar. Pero esto, ¿eh? Pero esto no, la mayoría de la gente no lo ve. Porque Yo no quiero ser explotado. Exactamente, la mayoría de la gente lo ve, porque lo primero que dicen muchos, cuando tú le preguntas, tú quieres ser rico, sí, pero yo no tan solo quiero ser rico, a mí me gustaría que fuera toda la humanidad, pero de aquí ya no pasa, o sea, el mero hecho de pensar ya no pasa de aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, entonces pongámosla a toda la humanidad con toda esta riqueza que dices, ¿quién va a trabajar entonces? ¿Dónde está la riqueza? ¿En lo material o en el mero hecho de trabajar pero para comer? Y un día, y esto lo he contado varias veces, estaban aquí dos testigos de Jehová, y uno era este Tony Mosquero, y ya no ha venido más, porque cada sábado me traía gente nueva. Se ve que los que paso le dirían, no, esto no, vaya más. Pero un día este hombre, que es de Petra, y vivía un tiempo, pues, en Estados, me dice, pero ¿y si uno recibe una herencia, supongamos, y es testigo de Jehová, es cristiano, recibe una herencia? Claro, él me había hablado de un abuelo suyo que había sido maestro de obras, contratista. Yo vi enseguida la cosa por donde iba, una herencia de su abuelo. Pero, claro, yo le dije, bueno, si un cristiano, lo mismo, cualquiera, que se siente cristiano recibe una herencia, seguro que no la echará, no la tirará por la ventana. Este cristiano verá que su aquella herencia, su dinero, lo que sea, aquello irá no aumentando, sino menguando, haciéndose más pequeño, porque tratará de hacer esto y lo otro, ayudará aquí, ayudará allá en lo que debe hacer y tal. Pero si es cristiano, seguro que no va a invertir para hacer más dinero. Sí, sí, puede ser así. Me decía. Pero el detalle está. No sé si habéis captado de una cosa. Testigo de Jehová viene a esta casa. Habla con Cayetano el yesero jubilado. Y de la forma de hablar, defiende la herencia. Yo tengo que darle la explicación espiritual, cristiana. ¿Os dais cuenta del detalle? ¿Tenía que ser al revés? ¿Era yo que tenía que decirle? Sí, pero si uno recibe una herencia, y él, como testigo de Jehová, que va de casa en casa a predicar la verdad del Evangelio, tenía que decirme lo que yo le dije a él. ¿Qué pasa? Porque no es de Jehová, es testigo de la herencia. Ahí está. Que muchos son llamados y pocos escogidos, ¿no? Y que el hábito no hace un monje. ¿Qué pasa? O sea, que yo tengo que darle la explicación. Como aquella mujer, testiga de Jehová, una tienda de ropa, dos dependientes, lo he contado tantas veces, y yo le digo, bueno, pero tú haces un balance al cabo de un año, medio año, lo que sea, y si hay 300.000 pesetas de ganancia, y son dos y tú soy tres, 100.000 para cada uno, además de lo que pagas, ¿eh? El salario y el seguro y tal. Y si hay 3 millones, 1 millón, ¿no? Cada uno de ellos, y para ti 1 millón. Cuando yo millones ya... Esto no lo dice la Biblia, porque aquí, porque allá, cómo se puso aquella mujer. Y se fue a la cocina y golpeó, y ya Magdalena ya estaba por la cocina y dice, su marido, que está muy nervioso. Y estaba sentado allí y no me movía. Cogió la puerta y no, ni siquiera saludó, se marchó. Y la otra estaba sentada ahí. Y dice, perdona, Cayetano, ahora tenemos que ir a otro sitio y tal. Yo dije, sí, no, pero sí, pero ya veo que tú no tienes negocios, no te has exaltado tanto. Y se puso a reír un poco aquella pobre mujer, como aquel que dice, si tienes toda la razón. Y porque yo le dije después a la otra, pero, ¿cómo? ¿Y tú vas de casa en casa? ¿Vienes aquí a predicarme con la Biblia en la mano? Mientras estas dos chicas ganan dinero para ti, tú te haces rica a costa de su trabajo, ¿y vienes aquí a predicarme qué? Testiga ha dicho de... De la herencia. De la herencia. Y esta testiga de la tienda. De la tienda. Y así andamos. Tú has dicho antes, Cayetano, que si por ejemplo te permitieran hablar por la catedral, llegaría un momento en que, bueno, no sabes, durarías 2 minutos y enseguida... No, pero en realidad, José, ¿sabes qué es lo que temo? Que venga lo mismo. Ponerme en el trono, a la trona. Y se caiga. El púlpito. ¿No es esto? Le diría un poco de agua. Respiraría por un momento. Y he pensado muchas veces, y si después las columnas se tambalean y se cae todo, como es la película de Sansón, no voy. No, pero Cayetano, tú tienes... No voy. Tú tienes el pelo corto. ¿Eh? No creo que pero tengo se la te ocurra tirar las columnas. La, la lengua, la larga. La larga. Muy buena, muy buena. Si no viene una Dalila. Se va a quedar atrás, ¿sabes? Si no viene una Dalila enviada del obispo para cortarme la lengua, te digo que las paredes de la catedral se tambalearían. No, yo lo decía eso, de que sí, que a lo mejor duraría minuto, dos minutos, cinco minutos, hasta que reviente el obispo, reviente. Yo lo digo porque cuando se habla de eso de las herencias, imaginemos esta persona, esta gente que les ha tocado tantos miles de millones, ¿no? Este hombre, por ejemplo, ese hombre que salía a la televisión, que sabía primero el pueblecito donde vive, que te hablaba del pueblecito, que es un pueblecito apartado, que no hay apenas coches, que hay una paz y una tranquilidad, la gente sale por la calle, en fin. Te daba a entender de dónde vivía ese hombre y lo que le viene ahora encima, ¿no? Yo pienso de que si a este hombre también se le ocurriera por esas cosas, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo ahora tengo estos millones de pesetas, tantos miles de millones, pues voy a mirar ahí a tantas miles de personas y repartirlo. Este hombre le ha tocado dos desgracias. Primero que le ha tocado el dinero y segunda que tiene que tener mucho cuidado que lo metan en el manicomio. Después lo meten al manicomio. Porque luego lo meterían en el manicomio. Por dar el dinero, por ser bueno. O sea que no sé hasta de qué punto es ahora que hablaba una gracia o una desgracia. De los testigos de Jehová, no sé si lo habré comentado, pero ahora han dicho desde la Guastove que los testigos de Jehová sí que pueden donar sangre. ¿Cómo? Que ya pueden donar sangre. Hombre, pues han coincidido con los católicos de Brasil. O sea, ya te cagas. Y los mismos que daban la noticia decían, bueno, y ahora todos los testigos de Jehová que han dejado morir a sus hijos y tal, que eran de contra querellas a y fíjate que todo el tiempo que yo he estado tratando con testigos, se los he dicho, pero no os dais cuenta que cuando a ellos les interese van a permitir que se den de las donaciones de sangre. No sé por qué os ponen tan farrucos. ¿Y dónde ha salido esto? No, supongo que mañana saldrán la Atalaya y se lo y tanta pero bueno, creo que lo van haciendo por países, ¿no? Ahora buscará. Ahora ya verás cómo habrá un conflicto, porque ahora va a haber un conflicto gordo con esto. Esto va a traer leña. No, no va a traer nada. No. Sí, porque entre los mismos que están. Pero no te preocupes, que ya se buscará. Se hablará en un par de semanas y todo continúa igual. Sí. Yo lo que creo es que la Guastove se debería haber dado cuenta que el nivel de adeptos se había estabilizado, ¿no? Y entonces han buscado un sistema para atraer más adeptos. Claro, claro. Si ya no son tan fanáticos. Si ya quitan lo de la sangre, así podrán atraer más. Claro, lo mismo ha hecho el catolicismo ahora en Brasil con los preservativos. ¿Sabes? No, pero eso también lo quería comentar, ¿no? De que el Papa le ha metido una arenga al obispo de Brasil por estar a favor del preservativo. O sea, que ahora ya se va a retractar de todo lo que ha dicho sobre el preservativo. Y luego también otra noticia es que la Iglesia tampoco ve con buenos ojos lo que piensan hacer ahora con la ley de inmigración, ¿no? Que ahora querían poner restricciones a los inmigrantes y ahora seguramente Aznar seguramente lo que hará es decirle o que se callen o que les va a cortar el suministro de dinero, claro. Y ya verás cómo van a ver a la Iglesia Católica. Lo que yo supongo que la Iglesia Católica estará a favor porque así ellos pueden continuar con el limosneo, ¿no? ¿Sabes? Bueno. ¿Sabes a qué me huele esto, Tony? De esto de la sangre. Ahora cuando tú lo estabas diciendo yo no lo sabía. Pero me huele a lo mismo que a lo que había antiguamente, a la bula, ¿no? Al comer carne, esos panados y todo esto. Me parece que detrás de esto habrá algún tipo de derecho contributivo. Que mientras tú pagues, poder dinero, poder dar sangre. Dicen que está mal. De verdad. Está mal donar sangre. Pero que ante la disyuntiva o ante 500.000 pesetas, si dan sangre, pues que no pasa nada. Es que lo mismo ha dicho del catolicismo cuando hablando del preservativo, han dicho entre las dos cosas, el SIDA o lo otro, ¿no? El preservativo, decimos el preservativo. Como cosas menos agravante o menos. A no ser que también haya habido presión, tengan tanta presión de gente que dice, bueno, pues podemos hacer el No, presión no. Los testigos de Jehová dentro de... No, no presionan. A ver, están no, bien. No, que presionen. Están bien en esa porque yo para mí no me interesa. A ver, ¿qué negocio? Que ya no entra. Yo lo vivo en casa y lo conozco. Son del pool, es que una cosa es la teoría, pero un momento es cuando el niño encuentra en la situación. No, pero es decir, una persona alienada es una persona alienada. Es decir, ellos morir, van a justificar mil y una forma, si van a decir que si sangre sintética, que si historia. No sé si existe la sangre sintética, entonces se han llegado a hacer una artillería de los tíos que en hospitales, que es la de todas maneras, hay mucha gente que está pendiente de lo que hace o no hace la gente. La Iglesia Católica, hace un tiempo, unos años, recordaréis esto porque tampoco no hace muchos años, ya hace 10 años, 12 años, 15 años, al ver que mucha gente católica no iba a misa los domingos, porque con el sábado cogía el coche. ¿Os acordáis de lo que hizo la Iglesia Católica? Mi madre me lo dijo, que el sábado por la noche era válido. Ahí está. Ahí está la cosa. Entonces la Iglesia Católica, cuidado, aquí se nos escapan estos. Bueno, le diremos que si vienen el sábado, la misa le sirve para el domingo. El sábado por la noche. ¿Qué pasa aquí? Yo soy judío, ¿sabes? Es el día del Señor. Y es la cosa clara. Si todas las religiones, y en este caso el catolicismo, el protestantismo, que estuvo de todo a todo, nada de dinero. Es decir, podéis tener locales, socios, jefes, tipos que predican, tipos que escuchen, todo lo que queráis. Pero nada de dinero. No se puede pedir ni una pesita a nadie. ¿Qué pasa? Los mandamases católicos dirían, esto de misa el domingo, tanto me das si vas el domingo, pero el sábado como si no vas. ¡Largo! Y esto de testigos, sangre por aquí, sangre por allá, haz lo que quieras, hombre. No me vengas con cuentos. Si no hay dinero, No hay baile. Y ya está. Y todo se hace por conservar el socio. Pero ¿qué trae el socio? El dinero. Había algunos que preguntan, ¿y ahora ya no estoy dentro de los 44.000? Pero si no hay dinero, los repasos de los testigos dirán, es que nos hemos equivocado, ¿qué sabemos si estáis dentro o fuera? Y a mí también, ¿qué me da? Ya te regalarás. Si no hay nada que ganar. Yo me creía que era el 72.527. Yo me iba a salvar. Mira, a mí me importa un pimiento los 144.000, pero yo tengo una empresa, si quieres venir a trabajar para mí, ven que te voy a explotar como el resto del mundo. Ahí está la cosa. ¿Y está? Sí, pero así como está el capitalismo, como se está poniendo. Yo creo que la religión lo tiene crudo, porque el capitalismo va más al capitalismo, al dinero, y la religión, si mete mano, se le ve el plumero. Ahora con España y las opiniones de los obispos y tal, enseguida ya les callan. Antes la derecha era la derecha católica, y ahora la derecha parece que tiene claro. Choquecillos con por eso, en el momento que se ponga fuerte, criticando lo que hagan o dejen de hacer el gobierno, o el capitalismo, o la banca, enseguida les dirán, o a César, a César, o a Dios, a Dios. ¿Habéis entrado en las iglesias católicas? Sobre todo esta de San Francisco, bueno, en todas, santos y santas, en las figuras, en todas las capillas, tienen el cajón, el cepillo, que dicen, para meter dentro dinero. Y recuerdo, que a veces también lo he contado por aquí, del San Pangracio, en la iglesia de San Francisco, una capilla oscura, un cuadro así, con unas letras grandes, si metes una moneda aquí dentro, podrás decir la oración esta, se encendía una luz, San Pangracio, tal, tal, tal. Pero yo estaba observando un día aquello y había personas que metían la moneda, San Pangracio, da, ayúdame, ¡pum!, se apagaba, otra moneda, dame, otra moneda. Y entonces, claro, no quedaba más remedio que saber mucho leer y moneda, va, va, pum, San Pangracio, pum, porque si no... Claro, San Pangracio le salía caro. Ahora bien, en todas las iglesias católicas, imaginemos que todas las iglesias tienen sus santos y santas, sus figuras. Pero hay una ley del gobierno, una ley que no permite, prohíbe que den dinero de esta forma. Ni a los curas aquí. Claro, sería una ley. Bueno, pero imaginemos que no hay cepillo, no puedes dar una peseta allí. Y vas a los sacerdotes, a un sacerdote de cualquier, de aquella iglesia, cualquiera, y le dices, el señor Don Antonio, Miguel, Don Juan, ¿qué santo me recomienda? Santo. Sí, en la iglesia. ¿A qué santo tengo que ir a rezar? Y... Ah, no, no. Si no quieres entrar en la iglesia a rezar en el santo, no importa que vayas. Reza en tu casa. ¿Por qué? Porque así el cura, el sacerdote, el obispo, se ahorra encender velas o bombillas para que alumbre al santo y vaya la gente a rezar. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Si no puedes dar ni una peseta, el gasto que lleva eso, no, no, no importa que vengas a la iglesia a rezar a los santos. Puedes rezar en tu casa. Además, mira, toma esta estampa, reza a esta estampa. O sea, que si no hay dinero, los santos van al paro, no tienen trabajo que hacer. ¿Qué es todo esto? Se vuelven mudos los santos. Que si no hay dinero los santos se vuelven mudos. Sordos, sordos. ¿En qué pueblo salió de España que daban las ceremonias, las daban con grabadas en un casero? ¿Cómo mujeres? Salió en una iglesia de no sé dónde, que te metían, el párroco te metía la cinta y daba... No, no, no, aquí en Palma ya. En Palma también. En Palma. Juan Carlos entró en la iglesia de Santa Eulalia de Palma, porque estaba abierto, oyó rezar y entra. Y ve una serie, unas cuantas mujeres ya de media edad, que rezaban el rosario. Y la voz del cura era una cinta que tenían sobre una mesa. El cura a lo mejor estaba en el bar. Y aquella Santa María Madre, y la cinta, Padre Nuestro, era la voz del cura, pero no estaba el cura y la cinta. Esto es normal, vendrá un día que un robot, una cinta, lo que sea, dirá la misa. Hermanos, daos la mano, el ósculo de la paz. ¿La mano dónde? Sí, y todos en paz. No os olvidéis de dejar la moneda ahí. Y, pero esto lo tira la cinta. ¿Y el cura dónde está? Se ha ido a pescar. Uy, y ahora con la era de la cibernética, antes del cura ya se han robado. Lo tienen mal ellos también. Pero ayer, ¿qué hubiera pasado si estaban con esto en marcha? No, pero... Madre castísima, madre bien. Es que en Estados Unidos... Y se quedarían... Antes, ah, vale. Es que todo esto ya es todo... Se nota descaradamente que lo que prima es hacer dinero fácil y se acabó. Y lo que pasaba con los certificados de residencia, que antes te tenías que ir al ayuntamiento, hacer 3 horas de cola, ahora no, ahora te van a un cajero automático y te dan certificados de residencia. En Estados Unidos, las bodas por lo civil lo puedes efectuar a través de un cajero automático en la calle. O sea, tú vas a meter una moneda por lo civil y ya estás casado. Te saca un papel y ya estás casado. Pero en los divorcios no, ¿eh? Los divorcios no lo sé, Ponen más cantidad, seguramente. Sí, igual sí. Pero yo, un tío mío. Con el negocio que hay, con igual que el parquímetro, no fallaban. Un tío mío que salimos de la comunión, de mi estado. Esto me hizo la broma, pero yo no lo veía tan broma. Digo, pues cuidado que a este paso llevamos, digo, las comuniones. No se hagan metiendo 1000 pesetas en un cajero y te den el certificado de comunión. Sí, no, una hostia. Una hostia recortable con los puntitos. Y se acabó. O sea, dinero fácil. Y aquí quitamos las tonterías que hemos estado predicando durante 2000 años. Nos quitamos de las tonterías y... Ya veis lo que ha importado la religión. Que todo se ha resumido a un cajero automático y meter 1000 pesetas. Pero no me extrañaría que este paso, el Papa se va a quedar sin séquito de obispos, cardenales y todo demás. Y saldrá él solo por internet. ¿Hay alguien que me quiera? Que quiera formar una sociedad con nosotros. No verás en los conclaves que está todo vacío y cada uno una grabadora en cada uno. O una cámara de estas, micro. Está en mi página, si queréis formar una sociedad. Mi página web. Hoy hablaban sobre gente para actuar en películas, pero sin personas de verdad, o sea, con objetos de ordenador. O sea, digo, ¿dónde están? ¡Que vienen los actores! Deben subirse por las paredes. Digo, ya miras tú, para pagar los sueldos que se pagan. No, dicen, pues, oye, mejor que uno que no se pone enfermo, que nunca llega tarde. Con este parón, con este parón que ha habido de luz, no solamente ha sido pararse y ya está, ¿eh? Es simple, con eso se ha visto claramente hasta dónde está llegando el tema de esta relación médica y los ordenadores. La chica nuestra, o sea, la chica que está con nosotros ayer, media mañana, casi 2 horas, casi, pues se fue a comprar a un supermercado porque dijo, voy a salir ya que se ha parado la luz, me voy a comprar el supermercado. Y menos mal que le cogieron, porque llevaba un par de botellas de agua y una cosa, porque si no la cogen. La gran cantidad de gente que había en los supermercados salió con la bolsa vacía. Porque ya no se acordaba ni la cajera de sumar. Y ya no podían hacer operaciones porque no funcionó. Todo está pasado. Según José Luis, esta mañana, ahora está trabajando, me ha dicho que la próxima reunión será en su casa. Es decir, la próxima reunión en casa de José Luis o de Patricia, así como quiera en esa casa. ¿Me explico? Dice, porque si hay alguno que quería que sea en su casa, por lo menos que espere, porque me va bien por esto del de turno. A mí no me va bien ir a casa de José Luis, iré a casa de Patricia. Hombre, yo también iría. Porque ya he dicho en varias ocasiones que a mí los forasteros no me dicen nada. Forasteras. Forasteras, sí. Pero los forasteros. Pero, Gaetano, según Isaías, no hay ninguna casa que sea nuestra. Cuidado con Isaías, ¿eh? ¿Qué dice de la casa? Que según Isaías, ahora mismo, no hay ninguna casa que sea nuestra. Porque quien construye habitará. Y yo que sepa, yo no me he construido la casa. No he estudiado. Yo tampoco. Entonces no tenemos recibo para vivir en nuestro mundo, porque nadie ha hecho nuestro mundo. Sí, pero mi madre dice... Ahí está la cosa. Y bien dicho esto. Y es por esto que yo muchas noches me escapo por si acaso. Porque si os echan, yo ya estaré echado. No son cuentos. Vale. Hoy le he dicho a Raquel que Cayetano en el astral, explicaba un poco lo que era el astral y todo esto, y le dice que Cayetano, pues, como ya ha tenido muchas vidas, las ha aprovechado y ha aprendido mucho, pues tiene mucha facilidad y por las noches pues se va muy lejos a otros mundos y ve muchas cosas, luego nos das cuenta y tal. Y dice, ¿y tan mayor se va tan lejos? Y yo le dije, no, es que el espíritu es joven. sí, es tan joven como yo. Digo, claro, el espíritu es joven. Y digo, yo nunca se muere. Dice, yo nunca me moriré. Y digo, no, estaba contenta. No, pero está pecho, sí. Macho ya como a dime ya. Está viejo. Está viejo, está viejo. Debe decir, no se puede mover en la silla. No sé cómo me iría, no puedo ir de aquí sus consejos a pie. Ahora ya me iría. Nos encontremos con el amigo este de Tomeu, el que hizo la entrevista a Cayetano. Ya. Con José Luis. Y me dijo, mira, esto todavía no ha podido salir. Yo he insistido un par de veces y tal. Y me dice, no tendría que salir porque es un artículo que está muy bien, ¿eh? Un artículo que está muy bien y el artículo de... No, la entrevista que no va a salir. No va a salir. Dijo que volvería a insistir y eso. Yo no le dije nada, digo, no, tranquilo. No, es que tengo que mirarlo porque ya llevo mucho tiempo allí. Ya. Le pica, que no. No tenéis parking, no tan chingo de día. Para gente. Hoy en la televisión por la mañana ha salido en el programa este de una presentadora.